de tentaciones. Así caminamos, así vivimos. Y cada momento, hermano, que vivimos y pasamos, es un momento, hermano, donde cada uno de nosotros podemos, hermano, levantar nuestra voz, levantar nuestra oración, creerle al Señor, creer que Él tiene cosas nuevas para nuestra vida. Y la única forma, hermano, de ver al Señor es a través de la santidad. Hebreos nos dice, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos? Hebreos capítulo 12, versículo 14. No lo encontré yo, pero si me ayuda, hermano Miguel, ¿lo tiene ya ahí en mano? ¿Quién lo tiene? Por favor, si alguno me ayuda leyéndolo fuertemente. Fuertemente, por favor, quien lo tenga. Seguid la paz. Seguid la paz, ya lo tengo. Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz, ¿con quién? Con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, oramos creyendo que tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos, Padre, que nuestro espíritu esté ferviente, Señor, en todo tiempo. Que podamos, Señor, entender y comprender lo que es vivir en la santidad tuya, y en la cual, Padre, si no caminamos en ella, no podremos mirarte, no podemos verte. Nuestra salvación, Padre, depende mucho también de ello, de buscar la santidad, de caminar rectamente. Hoy los que estamos aquí, Señor, ayúdanos a comprender y a entender, y sobre todo a vivirla, Señor, a que nuestra fe no falte, sino que podamos crecer, y que cada situación que pasamos y vivimos, Señor, nos ayude a crecer y a levantarnos cada día más, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo le invito a que le diga a tres personas: hermano, camina en santidad. Decláreselo, hermano, en el nombre del Señor. Camina en santidad. Bien, a mí me impresiona mucho esta primera palabra: seguid la paz con todos. Inicia, hermano, Pablo escribiendo hacia la iglesia en Hebreos, hermano. La palabra de Hebreos, hermano, nos va a ayudar mucho a comprender no solamente la unidad. Cuando hablamos de santidad, no habla de unidad. Cuando hablamos de santidad, hermano, tiene que ver con una paz, no interior solamente, sino cómo reflejamos nuestra paz. Desgraciadamente, hermano, no estoy hablando de una paz de que los problemas se acaban. Estoy hablando de una seguridad y una convicción por la cual tú estás viviendo. Nuestra salvación, hermano, depende también mucho de la santidad. El que solamente de confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador no es suficiente, porque el seguir a Cristo, hermano, habla de estar caminando en obediencia juntamente con Él. Él siendo la primicia de los que hemos de resucitar, hermano, en los últimos tiempos. Primicia, hermano, de lo que Él, hermano, está hablando, de un pacto. Santidad habla de un pacto. Repita conmigo: santidad habla de un pacto. Santidad habla de una promesa. Santidad no es portarte bien. Santidad es, hermano, habla sobre cómo reaccionas y actúas ante las situaciones que te suceden a tu alrededor. Vuelvo a repetir esto. Cuando hablamos de santidad, hermano, es porque está rodeado del mal, rodeado de tentaciones, rodeado de situaciones que van a quitar de ti, hermano, la santidad. Voy a entrar un poquito en la salvación. Voy a entrar, ¿por qué estamos aquí? Si buscamos a Dios, hermano, pidiendo en Él una respuesta, Dios te lo va a dar. Dios te puede ayudar en esta vida, te puede quitar de muchos problemas. Hace rato que venía con la pastora platicando, voy a preparar un estudio, hermano, sobre algunas cosas básicas de los cristianos que necesitamos y perdemos si estamos cargados y preocupados. Uno, hermano, que yo creo que la mayoría es la cuestión económica. Hay una preocupación que todos pasamos y vivimos de sostener nuestra casa. Y aún teniendo, hermano, un buen trabajo o un buen recurso, no quiere decir que tenemos todo. Simplemente hay que conocer, hermano, lo que Dios nos entrega. Dios no te entrega, hermano, millones. Dios te entrega, hermano, la paz, la seguridad, la confianza de vivir, hermano, confiado en que Dios te da. Él es proveedor. Y a veces, hermano, buscamos a Dios simplemente por buscar dinero. Cuando hay problemas en la familia, buscamos a Dios, hermano, que Él venga y cambie nuestra situación familiar, Pero lo que Dios, hermano, te va a entregar no es una restauración familiar. Dios te va a entregar un corazón restaurado para restaurar a tu casa. A veces entendemos las cosas mal. Venimos buscando a Dios, hermano, una solución práctica y rápida. Dios no viene haciendo eso. Dios, hermano, trata de raíz lo que no se ve. Por eso, hermano, Dios habla sobre la santidad, porque se trabaja a través de una raíz del interior del ser humano. Y comienza, hermano, hablando en hebreo, diciendo, buscar la paz entre nosotros, entre todos, busca la paz con todos. ¿Por qué, hermano? ¿De dónde vienen entonces los problemas, las cargas de nuestra santidad? ¿No, hermano, de lo que acontece con las personas? ¿De las situaciones que vivimos a diariamente? Sea en la familia, sea en la colonia, sea en el camino, buscamos situaciones. ¿Cuántos hemos usado la frase, nada más porque soy cristiano? Que si no, ¿cuántos los hemos usado, hermano? Porque tenemos una intención de hacer un daño probablemente. Y no me diga que no, hermano, lo ha pensado. Yo lo he pensado muchas veces. Cuando se me atraviesan, hermano, con ganas de decirle un montón de leperadas, porque a lo mejor esa es la única forma de desquitarme o bajarme y darle. Pero, hermano, ahora caminamos con principios. Ahora caminamos y simplemente bendecimos. Pero también nuestro corazón puede estar dañado. Y eso, hermano, también que está dañando el corazón, es porque hemos permitido que Dios no trabaje en nosotros. No es, hermano, que tú no quieras, simplemente que tú no permites. Tú quieres hacer un cambio, pero no permites que Dios cambie tu vida. Cuando te enojas con una persona, con tu prójimo, y Dios te pide y ve y pide perdón, qué difícil es pedir perdón, ¿cierto o no, hermano? ¿Cierto o no? Qué difícil, hermano, es quedarse callado y no hablar y no justificarse. Qué difícil es eso, hermano. Pero gran ejemplo tenemos con Cristo, que Él fue, hermano, llevado, crucificado, y dice que fue, hermano, enmudecido y no abrió su boca, no maldijo en ningún momento, sino todavía se expresa, hermano, hacia el pueblo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos trató como ignorantes del pecado, hermano, porque no sabían lo que hacíamos. Pero nosotros reaccionamos de otra manera. Actuamos, hermano, con impulsos, ofendemos, lastimamos. Entonces, ¿qué significa la santidad? ¿Qué quiere decir, hermano, santidad? No es ser bueno, no es portarte bien. Por favor, anote eso, pero no como concepto, simplemente lo contrario a lo que hemos creído. Santidad no es ser bueno. Santidad no es portarse bien. Santidad, hermano, es aprender, hermano, a cómo reaccionar en las situaciones con los demás. Eso es santidad. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo, hermano, actúo? Si vamos un poquito a Génesis, hermano, y he estado compartiendo estos días sobre Génesis, hablando, hermano, sobre la santidad, que Dios coloca un árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue prohibido para el hombre tocarlo y comerlo. Pero el hombre, hermano, en su necedad, fue y toma del fruto prohibido. Probablemente, hermano, pecaron a través, hermano, de la desobediencia. Pero cuando hay arrepentimiento, hermano, el perdón de pecados existe inmediatamente. Lo único que necesitaban hacer Adán y Eva era pedir perdón por haber desobedecido, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no guardaron su santidad. Vuelvo a explicar esto. El hombre pecó, pecando, hermano, sabiendo que era prohibido ese árbol. Tomó del árbol prohibido y desobedeció a Dios. Lo peor, hermano, del pecado no es que hayan tomado el fruto prohibido. Lo peor es que no pidieron perdón de lo que hicieron. Se justificaron porque no guardaron su santidad. Estaba una tentación. Toman de ese fruto prohibido. Y el Padre, hermano, y Dios empieza a mover y caminar. Y anda buscando al hombre. ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Qué comiste? ¿Qué hicieron los hombres? Inmediatamente la mujer. No guardaron su santidad. ¿Qué dice Hebreos? ¿Cómo inicia? ¿Seguid qué? ¿Y eso hizo Adán? Él no siguió la paz. Él lo que hizo fue, hermano, echarle la culpa a su mujer. Y luego la mujer también, hermano, hace lo mismo. La serpiente me engañó. ¿Qué no hizo el hombre? No guardó su santidad. El problema no es que caigas en pecado, el problema es que no te arrepientas. Ese es el problema. El problema, hermano, es que continuamos con el pecado. Nos justificamos. Es que el pastor no vio cómo se me atravesaron, lo que me hicieron, lo que me dijeron. Por eso reaccioné de esa manera. Sí, hermano, tienes toda la razón. No era la forma que se te atravesaran, no era la forma que te trataran, pero guarda tu santidad. Y no lo hacemos. Por favor, con mucha humildad que tienes a su lado, hermano, están hablando de ti. ¿Cierto o no? Hacemos eso, caemos en pecado. Y hermano, lo peor es que no guardamos nuestra santidad. Primera de Pedro, acompáñame a Primera de Pedro. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 2, amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo para perdón de pecados, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Vuelvo a darle lectura y quiero que vayamos anotando y haciendo, hermano, énfasis a lo que estoy explicando. Elegidos según la presencia de Dios Padre, ¿en qué? En santidad, en la santificación. ¿Qué es lo que pone por prioridad? La santidad. Ahí, hermano, Pedro nos expresa una razón, hermano, de no faltar a Dios, que es nuestra santidad, buscando nuestra santificación. Y después viene la segunda parte, para obedecer. Si nosotros no guardamos nuestra santidad, es porque estamos, hermano, actuando mal y accionando mal. Porque estamos olvidándonos, nos estamos soltando, hermano, de la santidad. Y si nos soltamos de la santidad, hermano, no podemos estar con el Señor. Sino que el pecado, hermano, que está morando en nosotros, o el pecado que está alrededor nuestro, hermano, es lo que tomamos y empezamos a actuar mal. Empezamos a pelear con los hombres, empezamos a, hermano, a herir a nuestro espíritu, a nuestra carne, por medio del pecado, porque soltamos la santidad. Si buscas la santidad, hermano, también puedes perdonar inmediatamente. Si buscas santidad, hermano, inmediatamente puedes huir del pecado. Pero no lo hacemos. Hacemos todo lo contrario ahora. Primero pecamos, luego nos arrepentimos y luego buscamos la santidad. Pero no estoy hablando de un día para otro. Estoy hablando de semanas, de meses. Pastor, entiéndame, es un proceso de ir dejando el alcohol. Pensemos. No es un proceso. Guarda tu santidad. Pídele al Señor que te fortalezca. Pídele al Señor que te ayude. El proceso de la santidad, hermano, no es que sigas pecando. El proceso de la santidad, hermano, es que tú vas acercándote cada día más con el Señor. Pero aparte nos vamos alejando por el pecado. Vayamos, hermano, ahora al versículo 15 de ahí mismo de Primera de Pedro. Versículo 15, dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, hablando de Jesús o el Padre, sé también vosotros santos. ¿En toda qué? Nuestra manera de vivir. Usted tiene que ser santo en toda su manera de vivir. Pero déjeme decirle algo, no lo estamos haciendo, hermano. Me incluyo. Yo no lo estoy haciendo. Me cuesta trabajo todavía. Me es difícil todavía. ¿Por qué vamos a estudiar esto, hermano? Porque Dios nos tiene que hablar la forma de buscar la santidad diariamente. Porque pecamos con nuestro pensamiento, porque pecamos con nuestra lengua, porque pecamos, hermano, con nuestras acciones, pecamos de alguna forma diariamente, y hermano, y entristecemos a Dios. ¿Cómo podemos entonces, hermano, acercarnos a Dios si pecamos diariamente? Tenemos que, hermano, que saber cómo acercarnos a Dios, cómo luchar por nuestra santidad, cómo no apartarnos de ella, cómo continuar con ello. Vuelvo a repetirle, había un árbol, ahí estaba, el árbol no iba a ser quitado. El árbol iba a estar ahí. Aquí uno debe de guardar su santidad. Dios me dijo que no debo de tocarlo, que ni siquiera debo de verlo. No tengo por qué acercarme ahí. No tengo por qué estar cerca del pecado. Usted tiene que apartarse del pecado, apartarse de los malos pensamientos, apartarse, hermano, de las malas personas, de las malas influencias. Apártese para que conserve su santidad. Porque cuando usted se aparta, hermano, de ello, no hay forma de pecar, no hay forma de herir. Usted, hermano, no puede ir ahora y decir, voy a ir a la cantina, de todas maneras ya no peco, hermano. Aunque no peque, de nada sirve estar rodeado en el pecado. Tienes que saber huir, tienes que saber esconderte del pecado, no porque tengas miedo, no porque, simplemente, hermano, es porque es guardar tu santidad. Eso es aprender, hermano, a crecer. Versículo 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo debemos de caminar? No con miedo, sino con temor. ¿Qué es caminar con temor? Que no debo de permitir, hermano, que el pecado me toque, que los malos pensamientos me toquen. Yo tengo que cambiar mi manera de vivir, buscar la santidad. Tenemos que hacer ese propósito, hermano. El decirle al principio, hago un paréntesis, al decirle al principio que no hay buenos en los hombres, que es muy difícil caminar en santidad, no estoy diciendo que es imposible. No quiero que me malinterprete. No quiero que, hermano, salga y diga, bueno, como nadie puede, pues yo voy a seguir viendo, me arrepiento y ya. No, hermano, no se trata de eso. No es una justificación. Estoy hablando, hermano, de que tenemos que avanzar todos a la santidad. Si el Señor viene, hermano, pronto, si el Señor llega esta noche, ¿usted cree, hermano, que si tiene santidad, digo, no tiene santidad, usted se va a ir con Dios? ¿Qué ha pensado hoy este día? ¿Cómo ha reaccionado este día? ¿Cree que Dios lo va a tomar en su gloria? ¿Cree que, hermano, usted es candidato para la vida eterna? ¿Es candidato para ello, hermano? ¿Usted qué piensa? Yo creo que no va a dormir, ¿verdad? Pero tenemos que caminar en la santidad. Un concepto falso, hermano, de la santidad es que pensamos que tiene que ver con restricciones, ¿se dice la palabra? Prohibiciones, pues. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas allá, no vayas para acá. La Biblia no habla de ninguna prohibición de esas. Dios prohíbe ciertas cosas. En Levítico, hermano, podemos ver, y usted ya está, va a comenzar a leer pronto, con los que estamos llevando al taller de lectura, usted se va a dar cuenta cuántas cosas prohíbe, hermano, al pueblo judío no comer y no tocar. ¿Por qué, hermano? Por la contaminación. Los animales, hermano, con pezuña, les dice, no pueden comer, ni siquiera tocar un cadáver de ese animal, porque es impuro, es inmundo. La mujer, después de que, hermano, da a luz, le da unos días también, hermano, de lavado, porque, hermano, esos días para ella es inmundo y no puede estar cerca a nadie de esa mujer. Hay momentos, hermano, donde también nuestra vida se llena de contaminaciones, donde, hermano, nos ensuciamos, pero así como nos ensuciamos, Dios también pide que nos lavemos. No es usar solamente la sangre del cordero, es saber cómo lavarnos diariamente. Saber cómo, hermano, acercarnos a Dios. Primera de Timoteo, quiero que me acompañe. ¿A qué me refiero con algunas prohibiciones? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. ¿Amén? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿A qué se refiere, hermano? Que las prohibiciones vienen cuando empieza uno, hermano, a sujetarse. Usted le dice a su hijo, por favor, no te acerques porque te vas a caer. No quiere decir que nunca se va a acercar. Hay momentos de peligro, repita conmigo, hay momentos de peligro. Dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas, hermano, que Dios me prohíbe hacer, no porque sea malo, sino porque es el momento de un riesgo para mi vida. Hay cosas, hermano, en las cuales yo debo escuchar la voz de Dios. La santidad me ayuda a acercarme más a su voz. La santidad me ayuda más a comprender, hermano, el camino de Dios. Cuando Dios me dice, no tienes por qué tocar, no tienes por qué comer, no tienes que hablar nada, Dios, hermano, cuida de nuestra vida para no pecar, para no caer. Hay cosas que probablemente no entenderemos, que Dios nos va a decir simplemente no lo hagas, no digas, no vayas. Y usted tiene que obedecer, porque hay santidad. Cuando un padre de familia nos dice a los jóvenes, ¿verdad?, no salgas, porque no quiero que salgas, porque hay riesgo, escuchen los jóvenes. Porque a veces, hermano, por no escuchar, vienen los peligros allá afuera. ¿Por qué, hermano? Porque no atendemos a la voz. Porque no somos obedientes. La santificación nos ayuda a escuchar las palabras, palabras de verdad que me darán a mi vida, que me darán a mi seguridad, que me darán a mi cuidado. Pero como no buscamos la santidad, creemos que todo es prohibición. Vuelvo a repetir, no todo es prohibición. Simplemente Dios prohíbe ciertas cosas en las cuales no puedes participar, en las cuales no es correcto que estés, en las cuales no es correcto que hable. No todo el tiempo estoy hablando. Estoy hablando que hay momentos que Dios te dice, no lo hagas, no digas, no hables, no es el momento, no es correcto. Simplemente obedece y no lo hagas. ¿Por qué razón? Porque Dios guarda tu vida, Dios te rescata antes, hermano, de un peligro. Eso es buscar santidad. Vuelvo a repetir, por si no quedó claro. Cuando Dios habla de prohibiciones, hermano, no habla de que nada puedes hacer. Habla, hermano, de momentos y acciones que no puedes llegar a hacer. Simplemente, ¿cuántas iglesias religiosas hay, hermano, hoy en día? La mujer no puede usar pantalón porque es pecado. La Biblia dice que es pecado. Bueno, si tanto obedece la palabra de Dios, ¿por qué no obedece lo demás? ¿Por qué nada más te vas en actos morales y no en los actos espirituales que no estás haciendo? ¿Por qué es pecado? A mí que me diga, ¿por qué es pecado? Porque la Biblia lo dice. No, pero hay que ver lo que dice sobre esa situación. ¿A quiénes se lo dice y por qué se lo dice? Antes de poder decir algo, hermano, hay que ver el contexto de toda la lectura. No nada más es prohibiciones. Dios, hermano, prohíbe a ciertas personas, a ciertas grupo de personas. Los judíos no pueden comer cerdo, los judíos no pueden comer cerdo. A ellos se les prohibió. ¿Usted es judío, hermano? ¿A cuánto nos gustan las garnachas, hermano, las carnitas? Si no, no son sabrosas. Gloria a Dios que no, a mí no me lo prohibió el Señor. Y puedo echarme mis tacos de carnitas de nana y de cuero. ¿Por qué? Porque a mí Dios no me lo... Porque no soy judío. Se lo prohibió al pueblo judío. Porque para ellos es inmundicia, para mí no. No quiere decir, hermano, que todo voy a practicar. Hay cosas que yo debo de entender, hermano. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que hay cosas peores que entran en el ser humano, hermano, y que eso contamina el cuerpo y no es el alimento. A veces contamina más, hermano, lo que aprendemos de otras situaciones. ¿De dónde aprendemos a mentir? ¿De dónde aprendemos a pecar? ¿De dónde, hermano? ¿De quién recibimos ciertas cosas? Eso sí, preocúpate, hermano, de lo que afecta a tu vida espiritual más que lo moral. Cuando tú afectas tu vida espiritual para bien, hermano, también afectas lo moral para bien. Cuando lo afectas para mal, vas a afectarlo para mal. Por eso buscamos santidad. Amén. Colosenses 2:23. Hay unas hojas atrás. Amén. ¿Lo tenemos? 2:23. Le doy lectura. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humanidad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay cosas, hermano, que no tienen valor. Hay cosas que tú tienes que entender. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Hay cosas, hermano, que nos afectan a diario. El pecar, no estoy hablando del alcohol, estoy hablando, hermano, la reacción del alcohol. El pecar, estoy hablando de un ejemplo, hermano, hay muchos ejemplos que puedo dar ahorita, pero me estoy tocando uno nada más. Donde tú, hermano, tienes que entender, el problema es que en tu casa, hermano, ya comienzas a ofender y agredir a tu familiar. Ahí hay un pecado ya que está llevando, hermano, a herir a lo que hablamos al principio. Busca la paz con todos y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos apartamos y nos alejamos de ello. Todo lo que no era, hermano, consagrado para Dios, sea persona, sea animal, sea utensilio, sea lo que sea, hermano, Dios lo considera impuro. todo lo que no es consagrado. ¿Qué es lo consagrado? Apartado para Él. Por favor, ayúdame a decirle a que tiene a su lado, tú ya estás apartado para Dios. Tú ya estás apartado para Dios. Tú no puedes decir que no, tú ya estás apartado para Dios. Entonces, como tú ya estás apartado para Dios, hay cosas que tú no puedes hacer porque es impuro para Dios. Hay cosas o lugares donde tú no te puedes presentar porque es impuro para Dios. Pero si Dios toma eso, hermano, y lo consagra y lo hace puro, tú bien puedes participar. Pero tú tienes que cuidar, hermano, de no ensuciarte, de no ensuciar tu vida. Empieza con tu espíritu, empieza con tu corazón, empieza con tu alma. Que no te contamine, hermano, lo que sucede alrededor. Ten cuidado, por favor, ayúdame a decirle que tiene. Ten cuidado de no contaminarte, no te contamines. Nos estamos contaminando diariamente, hermano, de alguna situación, de la sociedad lo que nos está dando, lo que los amigos, familiares, hermano, nos están dando. Nos podemos estar ensuciando y no te estás dando cuenta. No creas, hermano, que simplemente con decir que soy cristiano, vine a la iglesia, ya estás libre. No, hermano, hay que caminar en la pureza. Por eso hay cosas impuras. Levíticos, hermano, usted lo puede ver, Levíticos 11, hermano, que nos habla de ciertas áreas de impureza, en las cuales no se podían contaminar, no podían tocar. Habla, hermano, de lo que Dios les dijo que no hicieran, o algunos los que tenían que hacer. En el Levíticos 12, 2 nos habla, hermano, sobre la mujer que da a luz, qué debe de hacer para volverse pura nuevamente, porque hay días, hermano, para ella de impureza, y que ella tiene que cuidarse, que ella tiene que limpiarse. Así, hermano, nosotros, quiero que pongamos atención a este gran ejemplo. La mujer, hermano, se hacía impura en el momento que daba a luz, no porque fuera impura. Voy a repetir esto. No estoy diciendo que la mujer se hacía impura porque quería, sino porque cuando daba a luz, había días, hermano, donde ella se tenía que limpiar y guardar. Ella tenía que purificarse por lo que pasó, hermano, por dar a luz. No estoy diciendo, hermano, que era una mujer pecadora. No estoy diciendo eso. Hay momentos, hermano, que nosotros diariamente tenemos que limpiarnos. Usted reaccionó mal en la familia. Es el momento, hermano, de purificarse. Reaccionó mal en el trabajo. Hay momentos de purificarse. No estoy diciendo que se justifique todo el tiempo. Hay cosas que Dios demanda. Levíticos 12, hermano, es un gran ejemplo. La mujer en la Biblia habla de la iglesia. Y la iglesia, hermano, también tiene que purificarse. Y dice, ¿verdad?, en el versículo 2, cuando una mujer concebía y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Como Dios habla de ese tiempo, hermano, de impureza para la mujer. Pero tenía que hacer, hermano, un acto de limpieza y purificación. ¿Para qué? Para conservar su purificación. Usted tiene que saber, hermano, que usted ya es un hombre apartado para Dios. Que su casa es una casa apartada para Dios. Ya está consagrado para Él. Que usted tiene que cuidar y limpiar su casa. ¿Usted se baña, cierto o no? Bueno, algunos dicen, me baño, lo necesite o no lo necesite. Y se baña. Uno limpiamos la casa, ¿verdad? Lo necesito o no lo necesito en la casa. Hay limpieza en la casa para mantener, repita conmigo, mantener limpieza. Usted tiene que hacer ciertas cosas para mantener su santidad. Mantener, hermano, es darle atención. Mantener tiene que ver, hermano, con un proceso de purificación y de limpieza. Mantener. No estoy diciendo, hermano, que no hay santos aquí. Estoy diciendo, hermano, que nos santificamos diariamente a través de la oración, a través del ayuno. Próxima semana, en que empezamos el ayuno, hermano, del mes de agosto. Yo le invito, hermano, a que usted haga el esfuerzo de ayunar, porque estoy viendo que ya muchos lo dejaron de hacer. Yo no sé si ya lo vieron como un rito de verdad de cada mes. No, hermano, es el mejor momento de purificarnos, de limpiarnos, de reunirnos, de limpiar la iglesia, de orar, de clamar, pero ya no lo estamos haciendo. Por favor, el día domingo o esta semana, mande mensajes a los hermanos, dígale, hermano, viene la semana de oración y de ayuno, hay que involucrarnos, busque a una persona y dile, hermano, tú y yo nos unimos en oración y en ayuno. porque ya no lo estamos haciendo. ¿Cómo vamos a mantener? Pastor, es que no puedo porque tengo una fiesta. Hermano, llévese sus verduras y haga, verdad, su ayuno, o haga algo diferente, que le den su pastel y se lo lleva, hermano, y a la próxima semana se lo come, porque ese día, hermano, todo el mundo lo va a querer invitar. Deja de ayunar y nadie lo invita, ¿cierto o no? ¿Por qué? No lo sé, pero también, hermano, es un proceso de tentación, es un proceso de santificación, donde usted, hermano, no puede participar en cierto momento. ¿Para qué? Para mantener. Pero no lo estamos haciendo ya. ¿Cómo mantenemos? Pregúntenle que tiene, ¿por qué ya no has ayunado? ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa? ¿Por qué? Porque se le olvidó, no supo, hermano, si cada mes, hermano, estamos diciendo, o sabemos que la última semana de mes es para ayunar y orar, ¿por qué no lo hacemos? No lo estoy regañando, le estoy animando a que ayunemos, por favor, todos. Que hagamos, hermano, un hábito de ayuno y de oración, amén. ¿Sí, hermano, o está enojado ya conmigo? Bueno, yo espero que no, por favor, sígame hablando. Vamos a ver tres agentes de santificación que servían en el templo. En Levíticos capítulo 8 nos habla, hermano, tres agentes, hermano, que nos ayudan a mantener una santificación. Una de ellas, hermano, que está en Levíticos 8, versículo 6, leo una parte nada más. Moisés, hijo, hizo que se acercara a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. El primer agente, hermano, es el agua. ¿Qué representa el agua, hermano? El agua representa la palabra, el agua viva, que es Dios. La palabra, hermano, que debe de estar diaria y constantemente en nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 26 dice, él, la iglesia, purificó lavándola con agua mediante la palabra. En Efesios nos habla, hermano, que a través, hermano, del agua, de la palabra, se limpia la iglesia. Hay una gente que es la palabra, repita conmigo, la palabra. Si usted no estudia, si usted no lee, revisamos, hermano, los cuestionarios, 10 cuestionarios ahora nada más nos entregan, de 40, 60, 70, hermano, que se entregaban, ya no, y algunos copian, pero bueno, están aprendiendo, creo. Y copian mal, déjenme decirle, porque están, hermano, las mismas respuestas y los mismos errores están también escritos ahí. ¿Por qué se confía? ¿Por qué no le echa otra leída? ¿Por qué ya no lo hacemos? 10 cuestionarios de 60, 70 que éramos, hermano, ya no los estoy viendo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Y usted va a llegar un día, pastor, tengo un problema. Sí, hermano, yo sé que tiene un problema. Comienza a leer y los problemas se van a acabar. Cuando comience a estudiar, hermano, los problemas se van a acabar. Pero como no lo hace, los problemas siguen. Por favor, con el codo santo, dile, hermano, ya ves, tenemos que hacer nuestro taller de lectura. Perdón, quien hoy nos ha comido primera vez, ¿a eso me trajiste? No, no se preocupe. Es la palabra, simplemente yo no soy así, es la palabra. Número dos, otro agente que es bien importante, el aceite. El aceite era algo importante, hermano, para los consagrados. Versículo, hermano, 11. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlo. ¿Por qué, hermano, es necesario el aceite? El aceite representa el Espíritu. ¿Que dónde está? ¿Ya lo hemos aprendido? En nosotros. El Espíritu de Dios, hermano, está en nosotros. No está, hermano, sobre nosotros, está en nosotros. Y el aceite de la unción, hermano, representa ese Espíritu que ahora está en nosotros, que ahora está apartado, que está consagrado, que está para nosotros. En Hechos, hermano, y en Corintios, segunda de Corintios, nos habla sobre ello. Segunda de Corintios 1:21, lo puede anotar. Hechos capítulo 10:38. Voy a decirle, hermano, lo que hablan estos versículos. Dios mantiene nuestra firmeza en Cristo. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermano, es mantener nuestra firmeza en Cristo. Eso, hermano, es lo que nos ayuda. ¿Cuántos tíos hay aquí, tíos, que les gusta hacerle maldad a los sobrinos? Algunos son bien maldositos, hermano. Entre ellos soy yo. A mí me gusta ver, o a mis hijos, o a alguien de los niños, hermano, veo que va a hacer una maldad, o se va a acercar algo, y les doy el susto. ¿No le ha hecho eso usted algún día? donde se acerca y, hey, niño, deja, apártate, y el niño sale. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nos acercamos, hermano, al pecado, el Espíritu Santo, hermano, dice, hey, ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde te acercas? ¿Para qué, hermano? Para reaccionar. El Espíritu Santo nos reacciona de lo que no estamos haciendo bien. El Espíritu Santo, hermano, nos pone alerta de lo que está pasando. Que uno peca deliberadamente, hermano, es otra cosa. Pero el Espíritu Santo, hermano, te dice, ten cuidado. No es bueno, no es correcto lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. Ten cuidado, apártate. Pero nosotros, hermano, como no hacemos caso al Espíritu, nos quitamos ese aceite por el momento y luego, hermano, vienen los problemas mayores en nuestra vida. El problema emocional. Los problemas emocionales. Mucho de ello tiene que ver, hermano, porque no mantenemos nuestro espíritu activo. Muchos de los problemas emocionales en nuestra vida tiene que ver porque no tenemos un espíritu, hermano, activo. Por eso, hermano, estamos siempre deprimidos. Por eso siempre estamos tristes, cargados, porque no tenemos activo el Espíritu Santo. Busca el tiempo de oración, busca el tiempo de la palabra. Hermano, conságrate diariamente. No, soy un hijo de Dios, no puedo mentir, no puedo pecar, no tengo que pensar mal, tengo que consagrarme. ¿Cuántos decimos amén? Voy terminando, hermano. Ya voy a terminar de regañarlo. Por último, la sangre del Cordero. La sangre importante que es del Cordero. Versículo 15 nos dice, luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio y Aarón y a sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. 16, ¿verdad? Era 14, 15. Después Moisés lo degolló y tomando un poco de sangre con el dedo, lo untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo. El resto de la sangre lo derramó al pie del altar y así lo consagró e hizo propiciación por él. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, hermano, es un pacto divino. La sangre de Cristo, hermano, es el pacto que ahora tenemos con él. La sangre es el nuevo pacto en nosotros. Buscar la santidad, hermano, es reconocer que hay pacto, hay promesas de Dios para mi vida. Antes de que el hombre pecara y antes de que fuera formado el hombre, Dios, hermano, lo hizo, hermano, una tierra generosa y abundante para el hombre. Antes de que el hombre existiera, antes de que el hombre fuera formado, comenzó, hermano, formando las estrellas, el mar y los animales que en él habitan en la tierra. Todo eso lo formó para nosotros, hermano. Y cuando formó al hombre, hermano, ya había una bendición de por medio. Y le dijo, y te daré todo esto, con una promesa y con un pacto. Hay promesas, hermano, antes de tu existencia, ya hay promesas. Ya hay promesas, hermano, divinas para ti. Simplemente que tienes que permanecer en la santidad. Cuando te apartas, hermano, de la santidad, las promesas se empiezan a perder. Tú le das una promesa. Hoy comenzamos, hermano, esta semana, ya el nuevo ciclo escolar, y hacemos promesas a los hijos. Digo, si sales bien de calificación, te voy a premiar. De alguna forma hay premios, hermano. Buscamos, pero si el hijo comienza, hermano, a reprobar y andar mal en calificación, la promesa se termina, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque no mantuvo una buena calificación. Porque no buscó la excelencia. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cuando tú te apartas de la santidad, hermano, las promesas de Dios se van apartando de ti también. No es porque Dios no te quiera dar, Dios ya lo hizo para ti. El problema es que tu santidad, hermano, se aparta, ya no buscas estar bien con Dios y el pecado comienza a morar en ti. Dios le entregó al hombre, a Adán y a Eva, hermano, no solamente un Edén, le entregó, hermano, los confines de la tierra. Pero el hombre no lo pudo alcanzar completamente. ¿Por qué? Por su pecado. Porque murió, hermano. La promesa se terminó por la muerte del hombre. Pero la promesa sigue vigente para nosotros. Usted tiene que, hermano, caminar en agua, en el aceite de la unción y en la sangre del nuevo pacto. Cuando usted, hermano, comienza a activar ese agente, hermano, su vida se va acercando cada día más. Es importante entender ello. ¿Por qué, hermano? Porque las pruebas también van a definir quién eres. Cuando tu vida, hermano, es procesada en fuego, cuando tu vida, hermano, es procesada en las situaciones diarias, mantiene tu pureza. El oro, hermano, mientras más caliente esté el fuego, hermano, más puro es el oro, hermano. Ahí permanece su pureza. Cuando usted pasa en un problema, hermano, mantenga, hermano, esa santidad a pesar de las situaciones, para mantener su pureza. El fuego nos purifica. Repita conmigo, el fuego nos purifica. ¿Qué es el fuego, hermano? Las pruebas, las situaciones que vivimos, que pasamos. Cuando tú estás en una situación, hermano, cuando tú estés en un problema, en una angustia que estés viviendo, acuerda que es un proceso solamente para que tu oro sea refinado, para que saque lo mejor de ti esa prueba. Que busques a Dios. Te invito a que se ponga de pie un momento. Vamos a estar viendo una vida de santidad durante 6 semanas. Quiero que usted ore al Padre. Primeramente, hermano, creo que es necesario reconocer que hemos fallado, que nos hemos dejado llevar. Le hago una breve pregunta, hermano, sencilla. ¿Cómo está su vida espiritual delante de Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo mantiene su vida espiritual delante de Dios? El decir que creo en Dios no es suficiente. El diablo, hermano, y sus demonios creen en Dios y tiemblan. Pero ellos, hermano, su lugar es el lago de fuego. No es suficiente decir que te congregas, no es suficiente. Te hago nuevamente la pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual? Si tu vida espiritual, hermano, no está caminando rectamente y correctamente, por eso también tu vida moral, tus emociones están mal, por esa situación. Yo le invito a que incline su rostro, hermano, un momento, le pida perdón al Señor, hable a su alma. Como decía el salmista, oh alma mía, y lo acabamos de leer hace un momento, que busquemos, hermano, la santidad. Reconozca delante de Dios, hermano, cómo está usted, qué está haciendo. Si usted está caminando, hermano, con temor, con amor a Dios, si lee, hermano, un tiempo, tiene tiempos de oración, tiempos de palabra, ¿cómo usted va a cambiar si no lo tiene? ¿Cómo lo va a hacer si no lo tiene? No basta simplemente decirlo, no lo hago. Haz tiempo, hermano, de hacer una promesa hoy, de decirle al Señor, Señor, me comprometo a buscar, a dar lectura de la palabra, a tomar tiempo de oración. Padre, yo oro por tu iglesia en el nombre de Jesús. Oro por los que estamos aquí, Señor. Porque probablemente estamos caminando apartados de la santidad. Probablemente, Señor, nos estamos apartando cada día más de ti, Jesús. Padre, nos estamos apartando de ti. Espíritu Santo, nos estamos apartando de ti. Porque no guardamos nuestra santidad. Ministra tu espíritu, hermano, un momento. Ministra tu espíritu. Y habla con tu espíritu. Pídele a tu espíritu que se apasione por Dios, que busque de Dios. Padre, por los que estamos aquí, hoy pido tu misericordia. No queremos caminar, Padre, sin palabra tuya. No queremos avanzar sin caminar en esa santidad, Señor. Cuando una persona se mantiene contigo, Padre, mantiene su santidad segura. Cuando uno busca, Señor, delante de ti, tu palabra en oración, cuando mantiene el Espíritu en nosotros, o mantenemos en nosotros, Padre, esos pactos, esas promesas, guardamos y mantenemos nuestra santidad. Busca la paz, iglesia, con los hombres. Busca la paz a través de la santidad, puesto que sin santidad nadie verá al Señor. Padre, con tu Espíritu Santo, límpianos, límpianos, lávanos, purifícanos, santifícanos en tu verdad, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos, Señor, a caminar rectamente, a caminar en tu santidad. Ora por ti, iglesia, ora por ti mismo un momento. Reconoce tu condición. Reconoce tu estilo de vida. Reconoce quién eres delante de Dios. ¿Qué estás haciendo delante de Él? Reconócelo. Padre, a ti no te podemos engañar. De ti no te podemos, Señor. No nos podemos esconder de ti. No podemos huir de ti, porque donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, sea lo que sea que pensemos, tú todo lo sabes. Tú estás en todo lugar. Queremos caminar, Señor, en ese camino de santidad, a través de tu palabra, a través de conocer de ti, a través de tu Espíritu Santo, a través de tus promesas. Somos hombres apartados para ti, somos hombres santos delante de ti. Nos has llamado porque somos llamados, nos has escogido porque ahora somos apartados para ti. Ayúdanos a huir de lo impuro, a no tocar nada, Señor, de aquello impuro. Padre, pido, Señor, que tus hijos sean sagaces, que sean sagaces para huir, Padre, del mal, para huir de aquello que, Padre, les quiere tocar y hacer daño, que los quiera hacer caer, los quiera hacer pecar. Si algo hemos hecho mal, perdónanos. Si algo hemos hecho mal, perdónanos, Padre, perdónanos. Si te hemos ofendido, yo creo en ti, Jesús. Creo en ti, Señor, creo en ti, Padre, que eres maravilloso. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Recibe toda la gloria, Jesús. Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Oro por tu iglesia, ayúdala, Padre. Oro por tu iglesia para que mantenga su santidad. Oro por tu iglesia para que mantenga, Señor, su espíritu. Y lo que harás, Jesús, de mí. Te alabo, Jesús, te adoro. Creo en ti. Creo en ti. Y Jesús. Solo creo en ti, Dios. Y lo que harás en mí. Te alabo, Jesús, te alabo. En mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Recibe toda la gloria, toda la Hijo. Padre, purifica, limpia, santifica la gloria. Llevo este para que buscamos la santidad. Precioso, para que busquemos a Jesús. Gracias, Padre. Yo creo en ti. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos a caminar rectamente y fielmente contigo. Que cuando venga el pecado, Señor, salgamos huyendo. Que cuando venga la tentación, salgamos huyendo. Que no nos dejemos tocar, Padre, por el pecado. Que no nos contaminemos. Que no nos ensuciemos con el pecado. Gracias por esta hermosa tarde, Padre, de palabra. De bendición tuya, Jesús. Bendice a tu iglesia. Bendice a los que están aquí presentes. Y declaro que caminan en santidad, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre, amén. Yo le invito a que le dé palmas fuertemente al Señor un momento. Que vaya con alguien y hermano y le diga, hermano, te animo a que camines en santidad. Ve con tres personas y dile, te animo a que camines en santidad. Camina en obediencia, camina en rectitud. Aviva tu espíritu, tu corazón. Levántate, anímate, fortalécete. Gracias, Señor, gracias. Les animo, iglesia, a caminar en santidad. Aleluya. Gracias, Padre, gracias. Amén. Aleluya. Bien, antes de podernos retirar a casa, hermano, te invito a que tome su ofrenda, tome su diezmo. Nos vamos a ir de este lugar sin antes bendecir al Señor. El día lunes, hermano, comenzamos nuestro ayuno. El ayuno, hermano, que es de Daniel, con puro vegetal, verdura, fruta, nada procesado, no lácteos, no carne, todo lo natural, solamente, hermano, en vegetales, no tanta grasa, no tanto aceite. Vamos a estar en tiempo de ayuno y de oración a partir del día lunes. Ya tengo fecha para el seminario del mes de septiembre también. Váyase preparando. El día 15 de septiembre es domingo, hermano, tenemos nuestra kermés. Nos vamos a empezar a preparar ya también. Vamos a hacer, hermano, fiesta de libertad, porque Cristo, hermano, está liberando también a las naciones, y sabemos que Él, hermano, es poderoso. Amén. Tome su ofrenda, tome su diezmo antes de podernos retirar. Hacemos una oración para levantar nuestras ofrendas. Oramos para concluir esta reunión y nos vamos con la bendición del Padre. Amén. Padre, damos gracias por esta hermosa palabra tuya, Señor, de bendición, de ánimo, de fortaleza, para continuar en tus caminos. No nos podemos ir de este lugar sin antes darte la gloria, Señor, a ti, a través de nuestras ofrendas. Solamente, Señor, es un acto, Señor, de fe, para poder continuar en esta carrera. Bendigo a cada familia aquí representada. Declaro, Señor, la unción tuya en prosperidad, en abundancia, para que lo que les haga falta en casa, Señor, les proveas, Padre. Declaramos que vienen tiempos mejores para ellos. Nos vamos de este lugar con tu bendición, con tu paz, y Señor, no nos haremos hombres portadores de tu paz para con los hombres. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Llévanos con bien de regreso a casa, y declaramos el ángel de Jehová acampando alrededor nuestro. Gracias, Señor. Gracias por lo que hoy nos acompañan por primera vez. Declaramos bendición sobre la familia, y Señor, yo sé que la palabra tuya también está en sus corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, puede pasar, nos vamos con una alabanza. Y hermano, tenga ánimo. Nos vemos próxima semana. El jueves no hay reunión. Eso será el día viernes, que es nuestra vigilia. Próximo jueves no tenemos reunión, sino será el día viernes para nuestra vigilia de oración. Amén. Nos vamos con una alabanza. Yo me puedo danzar con la libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Yo me puedo danzar con la libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Podemos sentir su vida, esa vida en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su vida, esa vida en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Estamos despedidos. Saluda al hermano que tiene la par. Bendiciones.